Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Alrededor de 30 minutos dedicados a explorar la historia del blues. La leyenda del músico que vende su alma al diablo a cambio de ciertas habilidades musicales se ha asociado durante siglos con muchos géneros musicales. Pero esta leyenda encuentra en el blues un espacio de asentamiento más firme que en otros tipos de música. Sin embargo, y pese a lo que se piensa, lo cierto es que cuando los cantantes de blues hablan del diablo, generalmente se refieren a alguna mujer que les ha maltratado o a su patrón en el trabajo más que al príncipe de las tinieblas. Como ejemplo de esto, encontramos la grabación de Skip James de 1931, Devil Got My Woman, en la que se muestra más preocupado por los problemas que le causa a su mujer que por los poderes sobrenaturales. Washboard Sun también grabó una canción en la que asociaba a su mujer con el diablo, este She Belongs to the Devil de 1941. Yes, that child is so weak. And change her way. She could wink a mean eye. Oh, she learned me to sing the blues. She could wink a mean eye. Oh, she learned me to sing the blues. And she had a little secret. Ooh, Lord, would make a washboat happy too. Now, when we both was young, on our way to school, we stopped under a shade tree, playing in the cool. Babe, oh, babe, oh, babe, honey, you should have a heart. Yes, remember this day. Ooh, Lord, Lord, and we will never part. Play it, play it, play it, boy. Yes, yes. She was born. I did not know the year, nor the month she was born. Yeah, she belongs to the devil. Ooh, well, she has wrecked a many homes. Es posible que el blues se haya ganado la denominación de música del diablo porque algunos de los propios músicos fomentaban esa imagen. Una de las principales figuras de los años 30 lo llevó aún más lejos como medio de promoción. Pete Wistrow se llamaba a sí mismo Sheriff del Infierno o, como en esta grabación de 1931, el cuñado del diablo, Devil Son in Law. Baby, now you made my life a wreck. Now, what would you be, Mama, now you made my life a wreck. Mama, I'd rather have a rattlesnake. Honey, now wrap it round my neck. When you used to love me now, little mama, I would go clear down to my tomb. When you used to love me, baby, now I would go clear down to my tomb. Well, that way that I love you, mama, honey, now don't nobody know. Now I got 11 women, and I got one little in this floor. I say I got 11 women, and I got one little in this floor. Well, now the next time you see me, I'm gonna be the devil's son and daughter. Playing for me one time, bigger than one. little mama, you can't keep on no. And if you take my little mama, well now you can't keep on no. Well, now she will come running home, crying, dirty, now right and wrong. Baby, you will never kiss bread your little mama, and then I reek it too much. Baby, now you will never get a trip to live in my mom, and I reek it too much. Now, when I leave you now, little mama, you will never see me back here again. Pete Wistrow trabajó duro para establecer esa asociación con el diablo y transmitirla a su audiencia. Un caso diferente es el de Tommy Johnson, cuya historia es el clásico encuentro con el diablo en el cruce de caminos a través del cual adquiere la capacidad para tocar cualquier canción. Sin embargo, las referencias al diablo están ausentes en las letras de las canciones de Johnson, seguramente por su relación con la iglesia. Big Road Blues fue una de sus canciones más populares. De nuevo encontramos al diablo asociado a la mujer en una canción de Brownie McGhee en la que narra la historia de un amor desafortunado. McGhee Describe en la letra cómo su amante trata de envenenarle en la comida o en el té y nos cuenta que no entiende por qué ella se acuesta a su lado con un picahielos en la mano. El año 1940 y la canción Dealing with the Devil. I've been dealing with the devil, woman don't love me no more. She put a lot of salt in my gravy, potash in my tea. I know by that she's trying to poison me. Been dealing with the devil, yes, dealing with the devil. I've been dealing with the devil, woman don't love me no more. Got a shotgun in the corner, blackjack on the bed. Wants to catch me sleeping so she can whoop my head. I've been dealing with the devil, yes, dealing with the devil. Tell me sleeping with the devil, woman don't love me no more. Bless me, boy. That one thing about this woman that I don't understand. Always go to bed with ice pick in her hand. Been dealing with the devil. Been dealing with the devil. Soon be sleeping with the devil. Woman don't love me no more. I'll tell you something, I ain't going by myself. Now if you don't want me, I'm gonna get me someone else. Been dealing with the devil. Yes, with the devil. Been dealing with the devil, woman don't love me no more. Play with me. I'll tell you, little girl, I ain't gonna tell you again. If you don't want me, find you another man. I've been dealing with the devil. Yes, dealing with the devil. Sure, dealing with the devil. Woman don't love me no more. Tanto el blues como el diablo representan todo aquello que está mal en el mundo, así que no sorprende que ambos se hayan unido tantas veces. El blues es como el diablo, te llega como un hechizo y cuando se va deja tu corazón lleno de inquietud y tu pobre mente llena de infierno. Estas palabras tan demoledoras pertenecen a la letra de la canción de Lonnie Johnson, Devil's Got the Blues. Good morning, blues. Why have you been so long? Good morning, blues. Why have you been so long? I just about to leave you, never worries to last you while I'm gone. My brains is cloudy, my soul is upside down. My brains is cloudy, my soul is upside down. When I get that low down feeling, I know the blues must be somewhere close around. The blues is like the devil, it comes on you like a spell. The blues is like the devil, comes on you just like a spell. Blues will leave your heart full of trouble and your poor mind full of hell. Some people say there's no blues, but that story's old and stale. Some people say there's no blues, but that story's old and stale. The blues will drive you to drink and murder and spend the rest of your life in jail. The blues and the devil is your closest friend. Blues and the devil is your two closest friends. The blues will leave you with murder in your mind. That's when the devil out of hell steps in. Quizás el músico más conocido por su relación con el diablo es Robert Johnson. El mito detrás de este bluesman y su enorme talento relata su encuentro con el diablo en el cruce de la autopista 61 con la 49 en Clarkdale, Mississippi. En este famoso cruce de caminos, Johnson vendió su alma al diablo a cambio de una excepcional habilidad para tocar la guitarra. A pesar de lo que pueda parecer, su canción Crossroads, Cruce de Caminos, no tiene nada que ver con un encuentro con el diablo a medianoche. La letra describe la desesperación del cantante por encontrar un techo cuando caiga la noche. En los años 20 y 30 del siglo XX no eran infrecuentes los linchamientos de afroamericanos en el sur de Estados Unidos, así que los temores de Johnson a encontrarse con otro tipo de diablos no eran infundados. A pesar de la atribución general de la leyenda a Robert Johnson, hemos visto que no es una excepción y se encuentran otros muchos nombres relacionados con el diablo. También hemos visto cómo en la mayoría de los casos las referencias al diablo en el blues no se dirigen tanto al príncipe del mal, como a las tortuosas relaciones que estos hombres mantenían con sus mujeres o a otros factores de carácter social. Aquí lo dejamos por hoy. Confío en que hayáis pasado un buen rato, aunque haya sido en compañía del diablo, y una vez más os emplazo a la próxima edición de Autopista 61. Mientras tanto, no dejéis de ser felices.